Dejaste tu voz en el borde del día, como quien se va sin cerrar del todo. La casa prendió tu melodía y yo a fingir que no te noto. No fue el adiós lo que dolió más, fue todo lo que quedó pendiente. Hay silencios que saben amar cuando el orgullo mira de frente. De ver.